sonrisa. Es ondulada, como los cabellos de alguna muchacha. La brisa como el agua, la brisa. sama blanca por la cañada. Chocar con lo duro, al chocar con lo duro.